Si quieres gozar del sol, tenés que depilarte. Bueno, se le había escapado algo a las chicas ahí en el bikini amarillo. Espero que ande todo bien por allí. Esta mañana, por supuesto, también tiene un poquito de info en este lunes. Y la info la vamos a compartir porque con nosotros, a través de nuestra línea Sestel, allí está el intendente de Saladillo, José Luis Salomón. José Luis, buen día. Buen día, Carlito, ¿cómo te va? Y toda la audiencia de la 106, muy bien. Bueno, la verdad que quería charlar con vos, por esto que anunciaste el otro día, el tema de la policía o algo así, ¿no? Para que lo cuentes vos, porque la verdad me llamó mucho la atención la incorporación de la policía local y quiero saber los detalles, José, contanos, por favor. Bueno, el tema de la policía local es un tema que lo veníamos pidiendo desde febrero de este año, cuando arrancamos la función, empezamos a ver que había posibilidad, ¿no es cierto?, que se le hizo contar con la policía local, porque era un tema que nos interesaba, ¿no? En el gobierno anterior, en la gestión anterior de la provincia, la policía local estaba determinada para municipios más de 70.000 habitantes. Esta gestión abrió esa posibilidad para otros municipios como el nuestro, que tienen 30 y pico mil habitantes en total, tratando de que otros municipios puedan tener no solamente la policía local, sino también el área de formación de la policía local. Así que así fue como lo instrumentamos, lo empezamos a pedir, y la verdad que, bueno, la semana pasada, el jueves exactamente, firmamos, ¿no es cierto?, en la ciudad de La Plata el convenio, que ahora lo tiene que firmar el ministro Ritondo y después convalidarlo por el Consejo Deliberante. Por eso que el anuncio fue hecho con los miembros del Departamento Ejecutivo y con gente de la... y con gente del Consejo de Seguridad Local, con la policía, o sea, todo aquello que de alguna manera el presidente del Consejo, que tienen injerencia, ¿no es cierto?, en lo que para nosotros es el sistema de seguridad. Por supuesto también estaba la inspectora distrital de educación, porque hay un proceso de formación educativa que arranca el primero de julio, los primeros días de julio, no sé exactamente el primero de julio, pero el primero día de julio, para lo cual el sistema educativo tiene que estar aceptarlo, ¿no es cierto? Tiene una currícula de 20 y pico materias aceptada, aprobada por el Ministerio de Educación de la provincia, y que tiene que es una capacitación de 9 meses que arrancaría en julio y terminaría en marzo, y a partir de abril estaríamos ya con la policía con 50 agentes como máximo en esta primera etapa, sí, recorriendo la planta urbana Saladillo con la policía local ya definida, ¿no? O sea, eso medio me contesta la pregunta que te iba a hacer, pero por ahí lo podemos ampliar más. ¿Cuál va a ser el ámbito y cuál va a ser la tarea de la policía? El ámbito en principio son las plantas urbanas, o sea, la policía local no está hecha para un trabajo rural, ni un trabajo de investigación científica, ni ningún trabajo vinculado con la seguridad tal cual como hoy se concibe en el sistema policial, que la policía también interviene en la parte judicial. O sea, no es judicializable la actividad del policía local, es simplemente una policía, se le llama policía de aproximación. Ellos estudian una tecnicatura justamente en seguridad ciudadana, y la policía de aproximación es una policía que camina, que anda recorriendo las calles, volver un poco al planteo del rondín, ¿no es cierto?, que en otras épocas, sí, en viejas épocas, ¿no es cierto?, uno, sí, veía al policía caminando permanentemente. Recorre, alerta, avisa, el vínculo de él es con todo el sistema de seguridad, con la policía, con el municipio, con tránsito, con la policía, con defensa civil, con todo lo que pueda, ¿no es cierto?, de necesitarse en el momento de la emergencia que se está planteando en la vía pública. Sí. La verdad que es una policía interesante desde el punto de vista, además son 50 agentes más, ¿no es cierto?, que vamos a tener esa ley, no simultáneamente, porque vos sabés bien que por ahí es imposible tener, pero bueno, seguramente son 20 y pico recorriendo simultáneamente en distintos horarios la planta urbana Saladillo. José, ¿y van a tener armas? Sí, están equipados con chaleco y con armas. En general no actúan en operativos, esos son los datos que nosotros nos han dado, sino en trabajos inmediatos, o sea, surge tal problema y ahí están, ¿no es cierto? Pero no diagraman operativos de seguridad como diagrama, o operativos de control como diagrama la policía de seguridad. una policía, vuelvo a repetir, de inmediatez. O sea, uno lo va a ver en la calle, cualquier emergencia, fíjate que, que está pasando, ayuda a cruzar, alerta que está pasando algo con el tránsito. Nosotros, la formación depende de nosotros, en gran medida, no económicamente, la formación económica, la parte de la economía, de los recursos materiales para afrontar la formación. Y por supuesto el funcionamiento futuro es netamente provincial. Va a haber un periodo de 3 o 4 meses donde la provincia no se va a hacer cargo por una cuestión administrativa, y ahí sí lo van a tener que afrontar nosotros, y después, ¿no es cierto?, se le devuelve al municipio los recursos que supuestamente afectó para el curso. El curso, quien hace el, ahora a partir del 1 de junio se comienza la inscripción, que va a ser ahí donde está la OMIC, donde estaba antes el CURS, en Rivadavia, entre Moreno, al lado de la de lo que es el donde está la OMI, en el mismo edificio, pero al lado de lo que es el museo, el museo municipal. Bueno, la formación va a ser de los 50 que queden preseleccionados. Si hay 200 anotados, hay que, y pasan, la cantidad que pasen es en Rivadavia 30-74 exactamente, Carlos, para que sepa. Ajá, perfecto. Se van a anotar, ¿no es cierto? La gente se empieza a anotar. Tiene que tener 29 años como máximo el 3 de julio. No puede tener más de 29 años porque tiene que regresar con 30 años, no como máximo. No puede ingresar con 31 años a la fuerza, con 30 años como máximo, claro, porque la ley esto aparentemente lo establece. Sí. La gente va, se anota, y después va, hay un sistema de preselección que el más riguroso es el psicofísico y fundamentalmente el psíquico, que es el que de alguna manera establece la mayor cantidad de restricciones, ¿no es cierto?, para llegar a ocupar a formar parte de la fuerza. Y ahí hay que seleccionar 50. Si hay más de 50 que cumplen el requisito, hay que dejar 50. Y si hay menos de 50, bueno, harán el curso 30, claro, 40, claro, lo que sea. Pero José, esos 20 o 30 que quedan afuera, supuestamente, que cumplieron el requisito pero no pudieron entrar, ahí hay que empezar a pedir otro curso para el año que viene, claro, a partir de marzo, para que puedan, sí, ingresar en otro curso, ¿no? José, varias preguntas en una. A ver, esto va a generar, obviamente, esto no es una pregunta, es una afirmación, va a generar al menos 50 puestos de trabajo, de ahí para arriba. Esto, por supuesto, hay gente que está escuchando y seguramente va a querer saber cómo tienen que hacer para anotarse, porque esto ya es un hecho, falta implementarlo nada más, pero es una realidad. A partir del 1 de junio, y por el término 15 días, creo, como máximo, ya lo están dando a conocer en las páginas, está saliendo ya los requisitos, están empezando a salir el requisito que se establece para anotarse. Que miren las páginas, la información, están dando a conocer desde la Secretaría de Gobierno cuáles son los requisitos. Ajá. Pero a partir del 1 de junio se empiezan a anotar, vuelvo a repetir, en Rivadavia 30-74, que vayan ahí y ahí le van a pedir los requisitos. No es por orden de llegada, o sea, todos los que se anotan, si se anotan 200, 300, pasan después por un psicotécnico que es el que determina quiénes son los más preparados para pasar a hacer el curso, ¿no? Claro. ¿Cuál va a ser más o menos el sueldo? Eso es que es muy riguroso, o sea, los plazos hay que respetarlos porque si no, no llegamos. Claro. Con la fecha, nosotros arrancamos toda una vorágine de trabajo de acá hasta julio, claro, intenso. Hay que armar todo el equipo de educación, hay que armar todo el equipo de funcionamiento, hay que designar un jefe de la policía, en primer lugar un jefe de un director de la escuela y después que va a quedar seguramente como jefe de la policía. La verdad que es un trabajo muy intenso que hay que desarrollar en la Secretaría de Gobierno, que vuelvo a repetir, que si mañana la persona no vino a notarse, no vino a notarse, no hay forma de demorar mucho tiempo, ¿no? Estamos, bueno, contra el reloj. Entonces, a partir del 1 de junio en Rivadavia, 30-74. 30-74, exactamente. José, ¿este jefe de la policía lo vas a nombrar vos o viene de la provincia? No, lo tenemos que nombrar nosotros. Y ya lo estamos buscando, hemos hecho algunos contactos ya para ver si podemos lograr alguien de Saladillo que tenga cargo de comisario o subcomisario, pueda hacerse cargo, en primer lugar, de la dirección de la escuela y después pensar también en jefe de la policía, ¿no? Pero si buscás a alguien con cargo de comisario o subcomisario, ¿que buscás a alguien jubilado? No, tiene que estar en ejercicio. Tiene que estar en ejercicio. La misma fuerza después lo pasa a trabajar en este esquema. Perfecto. O sea, hoy tiene que estar en ejercicio ocupando cargo de comisario o subcomisario, que después pasaría a formar parte de la dirección de la escuela. Claro. Y a posteriores puede quedar como, o no, como jefe, si a él le interesa, puede quedar como jefe de la, y al intendente le gusta, por supuesto. Claro. Puede quedar como jefe de la fuerza, ¿no? José, ¿cuál va a ser el sueldo aproximado durante los primeros 9 meses y después? Durante los 9 meses de estudio, vuelvo a repetir que lo complicado van a ser los 3 primeros o 4 meses, que donde la provincia hasta que organice todo el sistema suele demorarse en el pago, es más o menos 5.800 pesos, un sueldo así. Mientras estudia. Y con mutual y todos los sistemas de servicio. Claro. Y después recibido creo que anda en 12.000 pesos, 13.000, una cosa así aproximadamente. Aproximadamente. Como policía, sí. Aproximadamente 13 mil pesos. Se recibe como oficial de policía, sí. Impresionante la masa salarial que va a ingresar a la ciudad. Sí, sí. Es la verdad muy, que un muy importante, interesante. Y la verdad que lo que es interesante, pues, la idea nuestra también es ver si podemos inscribir gente de Carril, que es una de las localidades más complicadas del bueno, interior. Bueno, ahí me tiraste la pregunta que te iba a hacer a continuación. La gente que estudió en Saladillo, ¿se queda en Saladillo? La gente que por 35 años hasta que se jubile queda en Saladillo. No se pueden ir. Esa es la ley. No los pueden... Se forman en Saladillo y quedan en Saladillo, salvo... Claro. Y después, lo que sí tiene un sistema reglamentario de sanciones como cualquier policía. No, o sea, está bien, está mañana mete la pata o hace una cosa que no corresponde, puede ser exonerado, puede ser sancionado, no, suspendido. Está claro, pero viste que cuando llega el verano nos quedamos... Porque no hay traslado acá. Claro, es como si fuera un empleado municipal, o sea, el empleado municipal queda acá con sanción, sin sanción, pero el empleado no es que vos el de Saladillo lo pasa a Roque Pérez mañana a trabajar, esto es lo mismo. Tal es cual. Una policía local, netamente local. O funciona o no funciona. Claro. No, porque viste que en el verano, con la policía, no, la policía de la provincia, en el verano nos quedamos sin policías y van todos para la costa. La policía local es netamente local y no tiene ningún tipo de movilidad, ¿no? Claro, no. Tampoco bueno, tiene movilidad, ¿eh? O sea, no se le asigna movilidad. Caminan ellos. Sí. Bueno, la otra... Por ahora, por lo menos. La otra pregunta. Si hay alumnos, ponele, del Carril, de Toledo, de Polvaredas, ¿van a estar en Toledo, Polvaredas, del Carril? Sí, intentaríamos, ¿no es cierto? Si podemos dar esa posibilidad, intentaríamos, sí. Ah, se podría. Sí. Ay, impresionante. Bueno, José, la verdad que la ha sido... Tratar de eso. Y después la sede, la ubicación de ellos no puede ser en otro lugar que no sea... Que sea la misma comisaría, tenemos que buscarle otro lugar. Ajá. No la misma comisaría porque tiene que tener independencia la policía local, de la policía digital, tiene que ser, no sé si es posible, policía con otro ámbito de trabajo. Ajá. Así que bueno, que también de acá a enero del año que viene, a marzo del año que viene, hay que tratar de armar un lugar para que funcione ello. Uh-huh. Que no es un ámbito muy grande, una oficina, atención al público, 2 o 3 oficinas, una cosa chica, pero bueno, es un ámbito de trabajo de la jefatura de la policía local, ¿no? Acá acabo de sacar la cuenta, es un impacto mensual que va a ingresar a Saladillo de 650.000 pesos. Es un número importante. Es un número importante de plata por mes que, bueno, que sí. Queda acá con un ingreso, vuelvo a repetir, que viene de afuera. Esto totalmente, 650.000 pesos más el comisario y todo, bueno, evidentemente un número importante que queda en nuestra comunidad. Sí. Sí. José, te cambio de tema, porque andando por el pueblo se notan cosas que hacían falta y que hacía mucho que no se hacían. Sí. Entre otras cosas, ponerle que yo, reparación de pavimento, poda. ¿Cómo viene todo ese trabajo? ¿Lento, pero no, viene? No, viene con... Por supuesto que lento, la poda, tremendamente lento. Estamos podando una cuadra cuando no llueve. Cuando llueve no se puede podar por una cuestión de transmisión eléctrica. Lógico. Pero cuando está todo bien, no podemos avanzar más de una cuadra. En algunos casos nos lleva 2 días la cuadra. Ajá. Con mucha gente, con mucho equipo y todo. Lo que pasa es que está haciendo una poda que nunca se hizo. No sé cuántas cuadras iremos en todo el año. La verdad, no te puedo dar un dato cierto porque nos está llevando más tiempo de lo que la gente imaginaba que puede llevar. Pero bueno, es una poda necesaria. La gente lo avala. Desgraciadamente, claro, por repetir, claro. Una poda que hace más de 20 años no se hacía en Saladillo, y bueno, y eso hace que nos demande un tiempo tremendo. Pero bueno, el otro día hablábamos con alguien de ahí del área, bueno, hacemos una poda no mixta, no, yo quiero hacer esta poda, o no hacemos, porque si empezamos a mezclar, que hacemos una poda de ramita y una poda de ramas grandes, y donde podamos ramita, la verdad que al final hacemos un desastre. La gente entiende y está viendo que le estamos poniendo mucho énfasis, mucho recurso material, físico, a la poda. Y la que está quedando queda bien, o sea, queda en marco de lo razonable. O sea, no estamos destrozando la planta en general. Estamos tratando, hay plantas que se bajan, se aprovechan a bajar también, mientras que estaban autorizadas a sacar. se bajan en el trabajo que se está haciendo con la poda, ¿no? Uh-huh. Aprovechando las grúas. Pero es difícil, una poda muy difícil para nosotros. Lo dijimos en la campaña, la verdad que la poda esta es una poda a programar en 10 años, o sea, una volver a tener un arbolado controlado y todo, yo creo que un trabajo de 10 años, no un trabajo de 4 años tampoco. Uh-huh. Así que bueno, la experiencia de este año nos va a servir para otro año también, ¿viste? Y después el tema de reparación de pavimento, estamos tocando por todos lados, con algunas dificultades de señalización, porque, qué sé yo, anoche a casa llegó alguien que se cayó otra vez en uno de los pozos que tuvimos que abrir para reparar el pavimento. Opa. De la Mariano Costa. ¿Y? Y bueno, son las consecuencias de hacer muchas cosas a la vez, y es importante pedir a la gente... Estaba bien señalizado, lo que pasa que en el momento que pasa esta persona, aparentemente el cartel o se cayó o alguien lo tiró o algo pasó, el cartel no lo vio, pero estaba a las 4 de la tarde, yo hablé con el inspector de tránsito, habían pasado por ahí, estaba señalizado. Le hemos pedido al inspector de tránsito cuando se abren lugares que quedan el fin de semana sin terminar, que recorran con mayor frecuencia, claro, para que nadie, claro, que yo por gracia baje un cartel y no traiga un dolor de cabeza, claro, como la noche. Claro. Estas cosas son las que nos suelen pasar cuando trabajamos con mucha intensidad en todos los lugares de la planta urbana. Pero bueno, yo prefiero que trabajar significa dolor de cabeza, y prefiero dolor de cabeza y no hacer nada, ¿no? Así que no estamos jugando por tratar de hacer todos los días algo en materia de reparación vial, de seguridad vial. Estamos tratando de mejorar la señalización, ya arrancamos a principio de año con tambor y un montón de cosas que mejora mucho más la señalización vial. Estamos avanzando, mañana 11 se abre, acá tengo un apuntador, el concurso de precio, la plata, o sea, cuánto nos sale el tema de la repavimentación. Este año, en principio, tenemos programadas 2 repavimentaciones urbanas de 5 cuadras, de los cuales 4 o 5 cuadras, algunas son cuadras dobles y otras son cuadras simples. La primera etapa son la que abrimos mañana, la Rivadavia entre Frochan y Pereira, y la Alba de Toledo acá enfrente de la comisaría, ese tramito en una cuadra. Sí. La segunda etapa, que se abre en junio, fin de junio creo que era, va a ser o principio de julio, la Cabral desde Rivadavia hasta las vías, y la Taborda pasando por el Molino desde San Martín hasta la LEM. Estas son cuadras emblemáticas, hace 40 años que no se repavimenta, la verdad. Sí, que es un, tal cual. Bueno, y tal cual. Como estas dos etapas, no me cabe la menor duda que tenemos unas 3 o 4 etapas más que vamos a tener que hacer en el transcurso del año que viene, o cuando los recursos nos lo permitan, porque cada etapa de estas son de 5 millones de pesos. ¡Apa! Son etapas caras. Yeah, yeah. Y la verdad que si hoy me decís cuánto hace falta repavimentar para evitar bacheos permanentes y complicaciones de seguridad vial, yo creo que nos hace falta por lo menos otras 3 etapas más de 5 millones, o 4, yeah, de 5 millones de pesos cada una, yeah, para decir, bueno, tenemos el pavimento urbano en los lugares de mayor tránsito medianamente controlado. Bueno, estas son obras importantísimas que, vuelvo a repetir, quedan para muchos años para adelante si se hacen bien, ¿no? Y estamos también en estos días licitando el colector de cloacas de la calle Emparanza entre Juan B. Justo y Estrada. Un colector también que nos sale unos 5 millones y pico de pesos. La verdad que estamos en un montón de obras que son de infraestructura que hacía falta hacer, que no son de gran belleza urbana, pero que nos tratan de resolver los problemas cotidianos de todos los días, ¿no? Ahí está. Bueno, antes de irnos, José, algunos mensajitos de los oyentes. Por ejemplo, Fer de Saladillo, que se adelanta a lo que te iba a decir yo. Yo todos los días hago el mismo trayecto, hago Álvarez de Toledo, Cabral, Emparanza, para ir a casa. Sí. Y así como Fer de Saladillo lo dice, te voy a leer el textual, el mensaje, porque es lo que pienso yo también. Dice: buen día, Carlos, personalmente me gustó mucho cómo quedó la avenida Cabral. Tiene más vista con los árboles podados, dice. Y ha vuelto a estar iluminada la avenida, sí, Cabral. Sí, sí. Ha vuelto a estar iluminada. ¿Qué más? Más mensajitos que llegan por acá. Dice, preguntan si no se puede extender la edad de ingreso. Supongo que no puede ser por ley. Puede ser una ley. Claro, es una ley. Esto lo tenemos que respetar a rajatabla, porque si nosotros por una cuestión de cauchado lo hacemos, claro, se terminan bajándolo, lo terminan bajándolo antes de empezar, porque no es solamente municipal, no es una cuestión. No, aparte estás incumpliendo una ley. No, pero además, hasta el análisis psicológico, ellos le dan instrucciones de qué cosas tienen que tener en cuenta. O sea, no es, yo lo que quiero que la gente entienda, que si mañana no ingresa, no es un capricho municipal o porque tiene un montón de filtros, esto es como querer entrar a la universidad por más que el intendente quiera. Y mira, amigo mío, no entra, no rindió bien el examen, no entró, por más amigo que tenga la política, ¿no? Salvo que sea una cuestión demasiado ya emblemática, ¿no? Pero en esto es lo mismo, o sea, hay un montón de requisitos. ¿Por qué? Porque bueno, el gobierno actual de María Eugenia ha puesto mucho énfasis en el tema de tener una policía de calidad más que de cantidad, ¿no? Y en eso me parece muy bien, compartimos que la necesidad de tener policía mucho más confiable en la calle y mejor formada, y no tratar de sacar un policía en 4 meses, una cocción casi que no termina, claro. Con un toque de horno menos, bueno. Un toque de horno menos que se nota después en la calle. Claro, sí, tal cual. Hoy están formando en la Bucetich la policía de seguridad, sí, en 9 meses, con una restricción mucho más grande, de 30, claro, de 20 y pico mil entraron 2000 y pico, cuando antes prácticamente entraban todos. Y en la policía local, 9 meses también con una formación y un filtro vinculado con el municipio, ¿no? Carlos, buen día, felicitaciones al emprendimiento y gestión del intendente, ojalá los pueblos vecinos tomen la iniciativa, dice Patricia de 25. Bueno, muchas gracias, Patricia. ¿Qué dicen por acá? Soy un ciudadano común, necesito hablar con José Luis de un problema. Bueno, ahí te encuentran la MUNI. Sí, me encuentro muy bien. A ver, si yo esto quiero ser claro, Carlos, porque la verdad que no me gusta mucho engañar a la gente. Yo a veces atiendo a gente, pero el tema está que la gente, si hay un tema que lo puede resolver un área, atiende el área. Nosotros hemos armado un equipo de gobierno, claro, que atiende gente, que no, claro, es que no atiende, claro, gente, que atiende, claro, gente y resuelve temas. Claro. La gente cree que todos los temas los resuelvo yo, y la verdad que si yo no me dedico a hacer estas cosas, de viajar y andar y correr, claro, de un lado para el otro y organizar y orquestar, claro, evidentemente es imposible. Yo no tengo ningún problema atenderlo si no hay, si un tema que me corresponde, que nadie lo puede resolver, y una decisión que tengo que tomar yo. Claro. Pero si un tema vinculado con una problemática de un caño de agua, el otro con tal tema, o el otro con algo vinculado con la confitería, para eso están los secretarios y los directores de área. Y vuelvo a repetir, una de las cosas que hemos planteado, un gabinete que atienda, que escuche. A veces hay temas que se pueden resolver y otros no, pero no hay problema. En ese sentido, también tengo un subsecretario de coordinación de gabinete que es, de alguna manera, mi brazo derecho en lo inmediato acá, que a veces por ahí, ahora por ejemplo estamos en una reunión y arrancamos otra. Imposible que lo atienda en ese, claro, momento. Bueno, en, claro, esos casos, a través de la jefatura de gabinete se atiende también. Bueno, hay un montón de mensajitos que te lo voy a alcanzar vía prensa de la municipalidad, porque son muchos, realmente, con saludos y con pedidos, así que ahí está hecho el compromiso también para, dale, todos los, dale, oyentes. José, gracias por el contacto, no sé si querés agregar algo más. No, simplemente que estas cosas son beneficios que hay que tratar de gestionar para que Saladillo los tenga, ¿no? Tener una ciudad más segura de la que nosotros pretendemos. Seguridad absoluta no existe, pero siempre se puede hacer más, y eso es lo que nosotros pretendemos. Estamos trabajando sobre el tema de seguridad, ya que estamos, el motivo de la nota era esto, estamos a punto de arrancar la construcción de la policía científica para que se instale en Saladillo, claro, con que abarca también Roque Pérez, o sea, Roque Pérez estaría, ¿no es cierto?, vinculado con Saladillo la policía científica, un elemento que permite, ¿no es cierto?, resolver muchos inconvenientes en el momento de la tragedia. Estamos trabajando con el GAT para darle una sede que va a estar en donde están las cloacas, en la planta de las cloacas, ahí en lo que era el laboratorio antiguo de las cloacas, va a estar ahí, ya se están haciendo las condiciones, el recondicionamiento para que el GAT esté en Saladillo. Estamos trabajando con la Policía Rural para que se traslade definitivamente a lo que es la sociedad rural en unos containers que hemos comprado de calidad, que se están instalando en ese lugar. En los próximos días seguramente o semanas van a empezar a funcionar ahí, y nos va a permitir de alguna manera disponer de la comisaría vieja para demolerla, porque la verdad que las condiciones son de mucha precariedad. Y la verdad que todo esto esquema, por supuesto que seguimos con mucho interés la construcción de lo que es la morgue. Ya estamos preparando una licitación para ponerle, más allá de los recursos que pueda juntar José Bianchi, que es un poco el promotor de este tema. Nosotros queremos que agilizar al máximo ese trámite para que en el menor tiempo posible, podamos tener, ¿no es cierto?, también radicados a la ley todos estos servicios, más el juego de garantía que la estamos peleando todos los días, que nos permitieron que en semanas o meses más tardar podemos contar también con ese nuevo servicio. Apunta a generar un clima de seguridad como Saladillo se merece. Vuelvo a repetir, la seguridad absoluta no existe, pero nosotros tenemos que tomar todos los recaudos para tener la mejor seguridad posible, la que nosotros entendemos que podemos lograr y mantener desde el punto de vista del Estado con los recursos que tenemos, y la que la provincia no puede disponer nosotros, ¿no? Estamos trabajando muy en forma conjunta con el área, con la policía de seguridad, esto se desarrolla a través de la Secretaría de Gobierno. Y en ese esquema también, en los próximos días, seguramente a partir del 1 de junio, vamos a poner en función el director de Seguridad Ciudadana y Defensa Civil, que ya lo hemos propuesto y estará jurando en estos días. Armar un equipo de seguridad en el municipio, para mí era un tema pendiente, y creo que esto aceleró todos los tiempos y lo podemos estar haciendo. Vamos a tener un coordinador de seguridad, que va a ser el que va como el coordinador civil, que va a estar atento a todas las problemáticas y vínculos con la justicia, con la seguridad, y un director de defensa civil, de seguridad y defensa civil, que va a ser el director político, que va a encargarse de encaminar todos los pedidos y trámites que tenemos por delante para hacer, ¿no? Genial. José, gracias por el contacto. Gracias, Carlito. Un abrazo. Hasta luego. Nos vemos, coño. Ahí estábamos dialogando con el intendente de Saladillo, José Luis Salomón, en esta mañana en vivo de la 106. Importante, importantísimo anuncio en este contexto, ¿no? Se viene la policía local. 50 agentes. La nota, por supuesto, la vas a escuchar en instantes en la 106.com. ¿Seguimos? Dale. 106.